Venid, glorificad a Dios, que en Cristo del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daré. Nuestras culpas son